dignidades. Está la dignidad de los honores, de la etiqueta y de la jerarquía, de las señoras y de los señores, de vuecencia, ilustrísima y usía, la dignidad de los que tienen plata y el protocolo más la pleitesía, y, distancias salvadas, la corbata. Las alcurnias de origen sospechoso y la honra que hoy viene más barata, la fe del militar pundonoroso que ordena simplemente la tortura con el aval del Todopoderoso. Está la dignidad de la censura, la del garrote y de la contumacia, de la calumnia y su salpicadura, y las miserias de la aristocracia, y la ambición en tres velocidades, y el simulacro triste de la audacia. Pero también hay otras dignidades que no suelen andar de boca en boca, aunque recorran todas las edades, y toda la vergüenza, que no es poca. La dignidad de la naturaleza, que de tan cuerda nos parece loca, la dignidad que siempre sale ilesa del tumulto, la trampa y su cortejo, y está la dignidad de la pobreza, la que se lleva inscripta en el pellejo y permite enfrentar sin más señales la entrañable mirada del espejo. Está la dignidad de los leales, aquellos que en las buenas y en las malas, en tiempos de revés y en los triunfales, no cambian sus raíces por las alas, ni exigen el cilicio ni la alfombra, van sin alabanceros ni bengalas, y en el simple baluarte de su sombra tienen la dignidad que dignifica, esa que normalmente no se nombra, ni se lleva a la feria o se publica.